Radio Nacional de Venezuela, 105.7, la señal que recorre la patria, con acento tachirense. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Buenos días a nuestra audiencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Voces Escolares, a cargo de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, a través de la emisora Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, Canal Táchira, la señal que recorre la patria. Cuando tenemos las 9 en punto de la mañana, damos inicio a nuestro programa de Voces Escolares. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos con nuestros invitados especiales sobre un tema muy interesante. También compartiremos avances informativos, así que no dejen de sintonizarnos. Hoy martes 6 de junio de 2023 estaremos compartiendo para ustedes en los micrófonos. Magola Pozo, estudiante de quinto grado, sección A. Antonella Colmenares, de cuarto grado, sección B. John Chacón, del sexto grado, sección A. ¿Y quién les habla? Juan José Sanoja, de tercer grado, sección A. Pero también tendremos como invitada especial nuestra compañerita Alejandra Flores, de primer grado, sección B, quien nos deleitará con un cuento. En la producción del libreto, la profesora Fátima Quintana y la profesora Irán Díaz, junto a su equipo de radio escolar, la profesora Beatriz Zambrano, en la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en coordinación del canal Táchira, Esteban Cárdenas, coordinación de voces escolares, José Armando Durán, voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, y en los controles, Romain Caraballo. Ahora tomen nota de nuestras redes sociales, donde podrán contactarnos y conocer aún más sobre nuestro acontecer educativo. Twitter, @eb_simonbolivar, Instagram, @cara_simonb, y @eb_simonbolivar, Facebook, @eb_simonbolivar, y nuestro blog escolar, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, .blogspot.com, y el correo de nuestra escuela, 23@simonb@gmail.com. Nuestros números de contacto son 0414-710-2803 y 0424-754-7978. En cabina, el 076-353-0957. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar su mensaje. Queremos enviarle saludos a la licenciada Virginia Marrufo, de la Alcaldía del municipio Cárdenas, quien nos está sintonizando en este momento. Les deseamos éxito en sus funciones. Les recordamos a nuestros oyentes que el día de hoy tenemos una nueva edición de Voces Escolares, donde hablaremos de un tema muy interesante. Aprovechemos este momento para escuchar la producción radial Educando en Valores sobre la lealtad. Y posteriormente nos deleitaremos con la pausa musical, la canción Siembra, de Realengo. ¡Disfrútenla, que ya volvemos con más de Simón y sus aventuras en Voces Escolares! La lealtad. La lealtad no te la ganas en un día, esa te la vas ganando día con día. No se olvide, la vida es una ruleta, no aconsejo jugar chueco, llega el karma y te da vuelta. La lealtad es el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspira las personas a las que queremos o las ideas con que nos identificamos.

como lo es la agroecología. Ah, pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, hoy le vamos a explicar, así que preste mucha atención, querida audiencia. La agroecología, este es el estudio de la relación de los cultivos agrícolas con el medio ambiente y nace como un sistema alternativo de producción y cultivo orientado a la sostenibilidad y a la productividad mediante el conocimiento y el manejo ecológico. También la podemos definir como la ciencia que busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos en los agroecosistemas para lograr una doble sostenibilidad, tanto a nivel del cultivo como de las sociedades locales que lo producen. Y como estamos hablando de la agroecología, hoy tenemos a unos invitados especiales. Damos la bienvenida a Carla Cruz, quien es la directora del Ministerio de Agricultura Urbana Táchira, y al ingeniero Juan Suárez, coordinador de la Fundación Ciara Táchira. Saludos, abuela, y saludo a todos los niños y niñas que nos sintonizan en esta hermosa mañana por 105.7 FM Radio Nacional de Venezuela. Gracias por esta hermosa invitación, de verdad nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes este hermoso semillero de El Táchira. Muy buenos días, mi nombre es Juan, saludos, muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para poder responder las preguntas que ustedes consideren. Señora Carla, hemos tenido la oportunidad de informarnos sobre algunos programas que se realizan en el país de agricultura urbana, tal como lo es el programa Sembrando Futuro. Nos gustaría que nos explicara a nosotros y a la gente que nos está escuchando de qué trata este programa. Convérsenos un poco sobre ello. Bueno, Maguela, como lo preguntas, Sembrando Futuro es un programa que desarrolla la Fundación Ciara a través, bueno, del acompañamiento que hacen nuestros ingenieros técnicos de campo en las diferentes escuelas educativas, tanto escuelas educativas de primaria como en las escuelas técnicas industriales. Este programa consiste en desarrollar experiencias productivas de siembra con un enfoque, como tú lo explicabas, con esos conceptos tan hermosos, con el sistema agroecológico. Nosotros vamos promoviendo la agroecología a través de estas prácticas en las escuelas para que los niños tengan estas hermosas experiencias. Este programa va dirigido al aprovechamiento de espacios para el cultivo. Coméntenos, ¿estos espacios que se aprovecharán serán espacios dentro de instituciones educativas solamente? ¿O si en una determinada comunidad o urbanismo también se puede aprovechar el programa Sembrando Futuro? Y queremos saber su opinión sobre la importancia de sembrar en nuestras comunidades y escuelas. Bueno, te voy a responder las dos primeras y la última se la dejamos al ingeniero Juan. Fíjate, el programa Sembrando Futuro se aprovecha en espacios dentro de las instituciones educativas solamente por ahora, porque bueno, de eso se trata, sembrar futuro a través de los niños y las niñas, sembramos ese conocimiento, esa experiencia de vida y ese niño va a crecer con una noción de lo que es producir bajo conceptos de la agroecología, pero además va a tener esa experiencia tan bonita que es identificarse con el sistema de reproducción de nuestros alimentos. Entonces los niños son esa semilla, así como ustedes hoy aquí, esta semilla tan hermosa que tenemos al frente de los micrófonos, que están sembrando futuro, sembrando conciencia a través de una práctica tan hermosa como lo es la locución. Entonces, bueno, más o menos ese es el concepto que desarrollamos a través del programa Sembrando Futuro con los niños y las niñas de las diferentes escuelas del estado Táchira. Y bueno, no sé, Juan, por aquí que va a responder algo más. Bueno, sí, lo que quería agregar era que el Plan Agrourbano Carabobo 200 está desarrollado en función de dos ámbitos. Principalmente se fundamenta este Sembrando Futuro en el ámbito formativo y sí, indudablemente es bien importante que se desarrolle sistemas productivos en las unidades educativas, ya que esto van a poder apoyar lo que corresponde a todo el sistema alimentario de las unidades educativas, precisamente con un enfoque agroecológico. Tenemos también la presencia del ingeniero Juan Suárez, coordinador de la Fundación Ciara Táchira. Entendemos que este programa se llevará a cabo a través de la Fundación Ciara. Queremos preguntarle, ¿las instituciones educativas que formarán parte del desarrollo de este programa Sembrando Futuro ya han sido evaluadas? ¿Son instituciones estatales o nacionales? ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿deben cumplir con algún requisito especial? Bueno, el requisito especial es que las unidades educativas estén prestas a recibirnos para poder desarrollar esta hermosa experiencia productiva. Hemos tenido experiencias exitosas con muchas escuelas. Una de ellas ha sido la Virgilio Pinzón, precisamente, la Escuela de Educación Especial. En todos los municipios hemos tenido una gran experiencia. Quería también participarles e invitarles a todas las unidades educativas que se sumen a este proyecto, que es bien hermoso e importante para poder sembrar, bien lo decía la licenciada Carla, la experiencia productiva en todos los niños y podamos producir alimentos sanos. Nos parece excelente la puesta en marcha de este programa, pero díganos, ¿cuáles son los rubros a cultivar? ¿Con qué tipos de semillas trabajan ustedes? ¿Dotarán a estas instituciones de semillas y fertilizantes? Bueno, esa es una muy buena pregunta e importante. Sí, vamos a desarrollar un proceso netamente educativo en donde ustedes van a aprender a desarrollar las semillas, van a poder extraer semillas de diferentes rubros, luego la van a conservar para posteriormente poderla sembrar y desarrollar en sus unidades productivas, en este caso escolares. Rubros que puedan desarrollarse, eso va en función del espacio y de las condiciones. Generalmente, aquí en San Cristóbal podemos desarrollar casi que cualquier tipo de hortaliza. Obviamente van a estar sujetas a las condiciones de las cuales van a estar sometidas. Lo que responde al tema nutricional para poder desarrollar a las plantas, recuerden que ellas requieren también nutrientes, al igual que nosotros. En este caso, tú refieres a los fertilizantes, vamos a aprender a elaborarlos de forma ecológica para poder nutrir a las plantas y así por el estilo, también para poder controlar algún insecto o alguna enfermedad. También vamos a aprender a elaborar esos insumos para que ustedes puedan tener control con eso. Muy bien, ingeniero Juan. Queremos aprovechar este momento para comentarles que nuestra institución, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, ubicada en el barrio El Lobo, justo detrás de la Manga del Coleo, cuenta con un espacio muy valioso y productivo, nuestro hermoso huerto escolar. Allí hemos sembrado, junto a la profesora encargada de manos a la siembra, la profesora Marjorie Guerra, y el señor Luis de Pablos, personal de apoyo de la institución, algunos rubros tales como frijol, guineo, auyama, cilantro, aguacate, caña de azúcar, entre otros. Hemos recolectado semillas y contamos con algunas cuantas herramientas para la limpieza y el desmalezamiento del mismo. Sin embargo, aún nos faltan recursos para nutrir la tierra y el control de plagas. Así que bueno, extendemos nuestra invitación para que realicen una visita en nuestras instalaciones y puedan observar nuestro huerto escolar. Para nosotros sería un honor que sigamos aprovechando este valioso espacio. Muchísimas gracias por aportarnos esta valiosa información. Hoy en día que consideramos tan importante el aprender a sembrar. Sembrar para garantizar mejores condiciones de alimentación a las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Magoli, gracias por esa hermosa entrevista y a todos los demás niños, a John, a Diego, a todos los niños que participaron en este hermoso programa por esta hermosa invitación que nos hicieron. Y también quiero decirles que pronto estaremos visitándolos en su escuela, un compromiso que nos llevamos de este hermoso programa. Y bueno, a todos ustedes, síganos por nuestras redes sociales, MINPAU Táchira Oficial, allí estamos por Instagram, para que sigan de cerca el trabajo que hace el Ministerio de Agricultura Urbana en el Estado Táchira. Gracias. Luego de esta importante participación, escuchemos el radioclip Todas las manos a la siembra de Radio Talento, tu voz escolar. Levántate, vamos a sembrar la semilla buena. Ven, acompáñame, pon tus manos, tú también, tú también. Todas las manos a la siembra. Siembra sol por la mañana. Siembra valores, siembra. sembrar un nuevo modo de vida. Aspira a la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Activa tu conuco escolar. Activa el conuco en tu casa. ¡Vamos, siembra! Asume la transición del enfoque agroquímico al agroecológico para alcanzar una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa. Asegura un planeta con vida sustentable para el hoy, mañana y siempre. Todas y todos a sembrar. Todas las manos a la siembra. Tu voz escolar. ¡Siembra! La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. Entre julio y septiembre de 1953, casi 7.000 insurgentes se desmovilizaron en Colombia. Se avizoraba una era de paz, estabilidad política, social y prosperidad económica. Pero transcurrido un año, los desmovilizados junto a numerosos líderes sociales comenzaron a ser desaparecidos y se reanudó la guerra en Colombia. Con más de 2.000 funciones, la obra de teatro Guadalupe, año 50, es una de las más exitosas creaciones colectivas del grupo colombiano La Candelaria. Estrenada en 1975, está inspirada en el Acuerdo de Paz de 1953, firmado por el gobierno y la insurgencia colombiana y la posterior traición, incluida la desaparición, de líderes como Guadalupe Salcedo. Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. Amemos a nuestra tierra y a la naturaleza. Los frailejones son nuestras fábricas de agua, pues su función principal es captar la humedad del entorno y con la capacidad de almacenar el líquido vital para nutrir las quebradas y ríos que nacen en el páramo, que en su mayoría nutren al acueducto de nuestra ciudad para la preparación de alimentos, comidas y aseo, entre otros usos. Por esta razón, tenemos que cuidar el frailejón de la intervención humana y animal, ya que es una planta de muy lento crecimiento. Amemos a nuestra tierra y a la naturaleza. Ante la presencia de la temporada de lluvias 2023, el gobierno nacional y regional responde. Igualmente, presidente, hemos tenido una afectación directa de pérdida total. 101 familias con pérdida total de su vivienda. Unas por impacto de los ríos, como el que estamos aquí en el río Torbe, y otras por deslizamientos de diversas características. De esas 101 familias, presidente, tenemos disponibles a través del Ministerio de Vivienda con el ministro Ildemaro Villarruel, quien nos visitó hace una semana, tenemos 12 familias disponibles. El resto, presidente, le sugerimos que vayamos a adquirirlas por el mercado secundario para poder resolver a la brevedad posible. Ante la presencia de la temporada de lluvias 2023, el gobierno nacional y regional responden. En Radio Nacional de Venezuela estamos de vuelta. En la cabina. En la cabina. Más música, más información y más entretenimiento. En la cabina. Por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela. 105.7 NFM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. Cada viernes a las 9 de la mañana el talento deportivo del Táchira se hace presente en Ovaciones. No te detengas por nada. Ovaciones, un programa deportivo diferente. Ovaciones, la vida del deporte regional. Todos los viernes a las 9 de la mañana por el canal regional Táchira de RNB. RNB Táchira presenta Curiosity, una ventana abierta para descubrir las cosas curiosas de nuestro mundo. Curiosity. Lealtad inquebrantable. Hachiko, un perro de raza akita japonés, es recordado por su inquebrantable lealtad a su amo. Hachiko pertenecía al profesor Eisaburo Ueno, que vivía en Shibuya y enseñaba en la Universidad Imperial de Tokio a principios de la década de 1920. Todos los días, Ueno caminaba hasta la estación de Shibuya con Hachiko y tomaban el tren para ir a trabajar. Una vez que terminaba de trabajar, tomaba el tren de vuelta a la estación a las 3 de la tarde en punto. Hachiko siempre estaba allí esperando pacientemente para llevarlo a casa. Un día, Ueno tuvo un ataque en el trabajo y nunca volvió a la estación. Durante los siguientes 9 años, hasta su muerte en 1935, Hachiko fue a la estación todos los días a esperar el regreso de su dueño. Los Akita, formalmente Akita Inu, o más literalmente perro de Akita, son una raza canina originaria de Japón, donde se considera tesoro nacional. Se conoce la raza por ese nombre, ya que proviene de la prefectura de Akita, situada al norte de Japón. Curiosity Tips. Producción, edición y montaje, Walter Sierra. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. Voces Escolares está de regreso. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Escolares por Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Y como lo dijimos al inicio del programa, hoy traemos para ustedes más invitados especiales que vienen a conversarnos sobre el conuco y la siembra escolar. Entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Diego Contreras, quien es el coordinador del programa Mano a la Siembra de Dirección de Educación. Bienvenido, profesor, el espacio es suyo. Bueno, gracias. Y bendecido día a todos, gracias por esta oportunidad. Traigo un saludo bolivariano de parte de nuestro gobernador Freddy Bernal y nuestro director de Educación del Estado, profesor Carlos Junior Clavijo. Dándole gracias a Dios precisamente por esta primera entrevista que me trae un recuerdo muy especial, porque precisamente en esta escuela Simón Bolívar yo hice mi primaria, hice mi educación inicial de manos de mi mamá, que era la maestra, la profesora Clara Contreras, de esta escuela. Entonces, pues, muchas gracias y aquí estamos para lo que ustedes pues tengan disponible el día de hoy. Bueno, ingeniero, coméntenos sobre los avances y ventajas que poseen las instituciones educativas que producen y trabajan el conuco y el huerto escolar. Explíquenos también ¿Cómo es la vinculación del programa Manos a la Siembra con el CIARA para llevar a cabo este programa Sembremos Futuro? Bueno, partiendo desde un principio, nosotros especialmente estamos realizando un trabajo especial en la Escuela Ramón Buenahora, en una escuela piloto del Estado, donde de manos de nuestra directora, la profesora Bello Osorio, y el personal que hace vida en la institución, estamos llevando un trabajo muy hermoso, muy, muy especial, que es donde vamos nosotros, de lo agroquímico a lo agroecológico. Estamos promoviendo lo que es la cultura de la siembra y la producción para que todos los niños y niñas, la comunidad y todas las fuerzas vivas que hacen o que participan en nuestros espacios tengan en cuenta la prioridad que es producir y saber producir comida sana para nosotros mismos. En este programa se está llevando a cabo y aún no se ha empezado en las diversas instituciones educativas. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen acerca de la ejecución de este programa? Ahorita estamos contando alrededor de 15 escuelas acá en el estado que están con el programa Manos a la Siembra. Resaltando de nuevo el programa que estamos llevando en la Ramón Buenahora, la idea es promoverla a nivel de todo el estado Táchira, llevar todas esas experiencias y crear de nuevo, como digo, la cultura, pues la cultura de la siembra y la cultura de producir comida sana. Muchísimas gracias, ingeniero Diego. Vemos que usted viene acompañado de dos estudiantes de la Escuela Estatal Ramón Buenahora. Primero, preséntanos a Nicole Chacón, estudiante de tercer grado y perteneciente a la Brigada Ambiental. Bienvenida, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de acompañarnos el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Estoy lista para lo que ustedes me pregunten. Nicole, coméntanos, ¿cuál es la función de la Brigada Ambiental en este programa Sembramos Futuros dentro de tu escuela? Pues la Brigada Ambiental es para cuidar las plantas, darle amor, cuidarlas y pues para cuidar el mundo entero. Pues las plantas hacen una fotosíntesis. Pues la fotosíntesis sirve para que la planta crezca sana y pues que crezca mucho. ¡Qué bueno, Nicole! ¿Crees que es importante que los niños y niñas de las instituciones educativas participen en programas donde sembremos? ¿Por qué? Pues es bueno porque los niños aprenden a sembrar, a cultivar y a cuidar las plantas y a darle amor. Muy bien, Nicole. Esperemos que en tu escuela estés realizando un buen trabajo como ingeniera integrante de la Brigada Ambiental. Y ahora escuchemos a Cristal Ángel Vera, estudiante del tercer grado de la Escuela Estatal Ramón Buenahora, que nos deleitará con un cuento. Adelante, Cristal, el micrófono es todo tuyo. El cuento El árbol y las verduras del huerto, en la voz de Cristal Sofía Ángel Vera. Había una vez un precioso huerto sobre el que se levantaba un frondoso árbol. Ambos daban a aquel lugar un aspecto precioso. Lo que nadie sabía era que las verduras y el árbol se llevaban fatal. Las verduras no soportaban que la sombra del árbol les dejara la luz justa para crecer. Y el árbol estaba harto de que las verduras se bebieran casi todo el agua, dejando la justa para vivir. Las verduras decidieron absorber todo el agua para secar el árbol. El árbol respondió dejando de dar sombra para que el sol resecara las verduras. Ninguno de ellos confiaba con,

Seguimos con más de Simón y sus aventuras. Y cuando son las 9 y 43 de la mañana, continuamos hablando sobre agroecología. Qué buena la participación de nuestros invitados el día de hoy. Claro que sí, Juan. Esperamos que este programa Sembrando Futuro rinda frutos y se logren todos los objetivos propuestos. A partir de esto, creo que es importante conversar un poco sobre las ventajas de la agroecología en nuestro país. Disminuyen costos. Económicamente es viable porque minimiza los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos localmente disponibles. No usa agroquímicos. Produce alimentos sanos. Aumento de la biodiversidad. Complementación e integración entre agricultura y ganadería. Tiene un balance de nutrientes. Hay una protección del suelo. Esas son las ventajas. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que un agricultor orgánico requiere una mayor comprensión de su cosecha y necesita mantener estrecha vigilancia sobre sus cultivos. Aumenta el riesgo de contaminación biológica, requiere de más tiempo, se necesita terreno amplios para que sea rentable. Así mismo es, muchachos, y debemos reflexionar. ¿Será que nuestra generación hoy en día está trabajando para mejorar la producción de rubros alimenticios sanos? Hoy por hoy vemos que a los guineos les proporcionan una cantidad de químicos para lograr su maduración de una manera más rápida. Lo mismo ocurre con las zanahorias y ni hablar de las fresas. Debemos someter nuestros alimentos a una buena limpieza y salubridad antes de ser consumidos. Y como hablamos de alimentos, vamos a presentarles una deliciosa receta de buñuelos de cambur, extraída de la sección Cocinando con Tricolor. Así que para preparar estos deliciosos buñuelos, vamos a necesitar como ingredientes una pizca de sal, una taza de leche líquida, 3 cambures, 3 cucharadas de azúcar, 3 huevos, 3 tazas de harina de trigo y aceite suficiente para freír. Su preparación consiste en mezclar los ingredientes secos, harina, azúcar y sal. Agregamos las yemas de huevo y la leche formando una masa blanda. Posteriormente agregamos las claras batidas en forma de nieve e integramos de a poco en forma envolvente. Aparte, debemos pelar y cortar en trozos pequeños los cambures para agregarlos a la mezcla. Calentamos el aceite al fuego moderado. Cuando esté bien caliente, formamos los buñuelos, ayudándonos de una cuchara. Ponemos a freír cada buñuelo. Lo cocinamos hasta dorar, lo retiramos del fuego y lo ponemos sobre papel absorbente. Agregamos azúcar por arriba como adorno y a degustar. ¡Qué delicia, John! Me encantaría probar esa receta. Ahora queremos presentar a una compañerita de nuestra escuela bolivariana Simón Bolívar. Ella es Alejandra Flores, del primer grado, sección B, quien nos va a leer el cuento Lucía Cultiva, sus propias legumbres, de Silvia García. Adelante, Alejandra. Lucía cultiva sus propias legumbres. A Lucía le encantaban las legumbres, el chiflado cocido de garbanzos y las lentejas con verduras. Y disfrutaba como nadie con unas caraotas con jamón. Su padre estaba muy contento porque la niña comía de todo y nunca hacía asco a probar cosas nuevas en la mesa. Como vivían en una casa de campo, cuando Lucía fue lo suficientemente mayor, empezó a sentir curiosidad por la procedencia de aquellas legumbres deliciosas. Normalmente las probaban, las compraban en el supermercado, pero la niña siempre había soñado con cultivarlas. Una tarde de sábado, Lucía fue con sus padres hasta la cooperativa de pueblo. Allí compraron tierra para cultivar, abono, herramientas de labranza y, lo más importante, un gran surtido de semillas de sus legumbres favoritas. Las sembraron cuando crecieron lo suficiente. Con mucho mimo y cuidado trasplantaron los pequeños brotes verdes a la tierra que previamente habían preparado y abonado. Todas las semanas echaban un ojo a la plantación para eliminar las malas hierbas que dificultase en el crecimiento de las plantas. Por fin, tras meses de cuidados y paciencia, llegó el momento de la recolección. Las lentejas tenían ya un color entre verde y amarillo y no estaban secas de todo. El primer día que comieron lentejas de su propio huerto, a la familia le supieron mejor que nunca. Además de por lo ricas y nutritivas que eran, por el hecho de haberlas cultivado ellos mismos con esfuerzo y dedicación, al año siguiente, como ya eran unos expertos agricultores, plantaron también garbanzos y guisantes. Pronto tuvieron una cosecha tan grande que pudieron repartir entre sus amigos y familiares. Acompañarnos el día de hoy. ¡Felicitaciones! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Un aplauso para Alejandra! Y para dar continuidad, como lo hemos hecho en otros programas, vamos a pasar a la sección de entretenimiento, alusiva a preguntas de cultura general, que nos nutren con su información y para ellos iniciamos diciendo, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? La respuesta del lugar más frío de la Tierra es la Antártida. Y aparte de ser más frío, es seco y ventoso. La vida ordinaria en la Antártida es casi imposible, por lo que no tiene población nativa. De solo escucharlo, me dio frío. Segunda pregunta, y muy curiosa, porque no sé si sabían que hay plantas carnívoras. No sabíamos. ¿Cómo así? Bueno, vamos a escuchar qué son las plantas carnívoras. Son plantas que complementan su nutrición con insectos u otros pequeños animales que atrapan con sus hojas modificadas. ¡Wow! ¡Qué interesante eso de las plantas carnívoras! Siguiente pregunta. ¿Cuántos ojos tiene una mosca? La respuesta es que una mosca tiene 2 ojos, pero cada ojo está formado por miles de ojos, en lo que se conoce como ojos compuestos. ¿Cuáles colores tiene el arco iris? ¡Qué lindo es ver un arco iris! ¡Me encantan! Bueno, ellos tienen el color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y violeta. Es decir, 7 colores. El arco iris se produce cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua de la lluvia, formando un arco multicolor. Y última pregunta, ¿cómo se llama a los animales con 2 patas? A los animales que tienen 2 patas se conocen como bípedos, como la gallina, el pato, las palomas, los pajaritos, es decir, las aves. Eso fue todo por hoy con respecto a las preguntas de cultura general. Esperamos las hayan disfrutado y sobre todo, si no lo sabían, hayan aprendido sobre los diversos asuntos planteados y poder tener un amplio abanico de conocimientos. Escuchemos ahora un avance informativo de Reporteros en Acción, seguido de la canción de Miguelito Díaz, cantante venezolano de música llanera, quien nos canta La Tierra de Donde Vengo Yo. Y ya seguimos con más de Voces Escolares. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Cilantro, cebollín, ají dulce y maíz se producen en el huerto de la Escuela Estadal General José Antonio Páez del municipio Guásimos. La licenciada Jennifer Medina, especialista de manos a la siembra, nos amplía la información. En nuestra escuela hemos realizado actividades de siembra de corto y a largo plazo, como ha sido la siembra del cilantro, cebollín, ají dulce y también el gustoso maíz. Acotó la licenciada Jennifer Medina sobre el buen y necesario mantenimiento de la tierra. Siempre mantenemos nuestros cultivos limpios, es una limpieza diaria, es un trabajo conjunto, es un sentido de pertenencia por cada una de las actividades que realizamos.

Gracias por sintonizarnos y para despedirnos, los dejamos con música campesina de Antonio Pernilla, Venezuela, tierra bendita. Yo le quiero enviar saludos a mis padres, a mis abuelos y a mi hermana. Yo también le quiero mandar saludos a mi papá y a mi mamá y especialmente a la familia que tengo en Chile. Y yo le quiero enviar saludos a mi familia. Yo le quiero enviar saludos a mi hermana, a mi mamá y a mi familia. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y a mi abuelito que está en el cielo. Esto es para ti, Venezuela, tierra bendecida por Dios. La presencia de Dios que me ha inspirado a cantar, a mi Señor Jesucristo mi alabanza a dedicar. Recorriendo a Venezuela porque es mi país natal, tiene muy lindos paisajes y es rica su mineral. Recorriendo a Venezuela porque es mi país natal, tiene muy lindos paisajes y es rica su mineral. Vengo del puerto de La Guaira, que es su litera central, y desde el Cerro de la Vida diviso la capital. Bendiciones su turismo y en la vida espiritual, sus parques y sus montañas, qué belleza natural. Vengo del puerto de La Guaira, que es su litera central, y desde el Cerro de la Vida diviso la capital. Bendiciones su turismo y en la vida espiritual, sus parques y sus montañas, qué belleza natural. Y en la capital de... Y hasta aquí, Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria.